Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Anything, one. ¿Ocurrirá algo? Will anything happen? ¿Van a comer algo? Are they going to eat anything? ¿Tienes algo que darme? Do you have anything to give me? ¿Quieres decir algo? Do you want to say anything? Expresión de la semana. ¿Quieres ir en mi lugar? Do you want to go instead of me? En vez de ir al concierto, podemos ir al teatro. Instead of going to the concert, we can go to the theater. Phrasal verb. Estoy metiendo el pollo en el horno ahora. I'm putting the chicken into the oven now. ¿Estás metiendo algo en el microondas? Are you putting something into the microwave? Vocabulario. Necesitaremos comprar una cama nueva. We will need to buy a new bed. El colchón tiene 10 años. The mattress is 10 years old. ¿Tienes sábanas limpias? Do you have any clean sheets? Agilidad general. ¿Cuáles son los problemas? What are the problems? ¿Cuál es tu problema? What is your problem? Hay muchos problemas. There are a lot of problems. Me gusta tu coche nuevo. I like your new car. ¿Me darás la llave? Will you give me the key?